Muy buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy es martes 3 de junio del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, como todos los días, queremos agradecer a todos ustedes por estar pegaditos de la www.radiochalaca.com. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que todos los días pues nos sintonizan a partir de las 9:30 de la mañana. Agradecer también a todos aquellos chalacos que se comunican con nosotros a través del Facebook, más de 8.000 seguidores que todos los días nos pasan datos, nos pasan noticias, nos cuentan lo que viene ocurriendo en diferentes zonas de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, no se olviden que el diario Prensa Chalaca está ya en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de todo el Callao. ¿Ah? En Bellavista, en Carmen de la Legua, en La Perla, en La Punta, en el Cercado Callao, en Ventanilla y, por supuesto, en el nuevo distrito Mi Perú. Desde las 3 de la mañana, el diario Prensa Chalaca, con su cargamento de información, se distribuye en toda la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, y si usted quiere leerlo online, también lo puede hacer con solamente entrar al Facebook de Prensa Chalaca. Ahí también puede leerlo en el internet desde cualquier parte del mundo. Bueno, el día de hoy vamos a tener aquí en nuestro programa al ingeniero Pedro Sebastián Cabrera Alba, decano del Colegio de Abogados del Callao. Pueden comunicarse mediante nuestras redes sociales, el Twitter, el Facebook, también al teléfono de cabina, al 453-1654. Y también vamos a tener a otros invitados muy importantes a lo largo de nuestro programa, su programa preferido, Así es el Callao. Bueno, nos dicen también que más adelante estará el doctor Walter Dávila Moore, psicólogo, terapeuta e hipnoterapeuta. ¿Ah? ¿Cómo tener una relación de pareja exitosa? Bueno, ¿cómo tener una relación de pareja exitosa? ¿Ah? Tienes que escuchar pues al doctor Walter Dávila, ya que el índice de divorcios y separaciones va pues en aumento. ¿Ah? La gente se casa y al mes ya está que se divorcia. ¿Cómo tener una relación de pareja exitosa? Estaremos con el doctor Walter Dávila, psicólogo, terapeuta e hipnoterapeuta, que estará con nosotros más adelante. Bueno, ¿y qué ha sucedido hace algunas horas en el Callao? Déjenme contarles que Alex Curi, el expresidente del gobierno regional del Callao, descarta participar en comicios de Lima. Alexander Curi descartó que su partido presente candidatos para la alcaldía de Lima, ya que solo lo hará para el gobierno regional y las alcaldías de la referida provincia constitucional. Bueno, la verdad es que media rara esta declaración, ¿no? Su partido, para comenzar, no es partido, es un movimiento regional. ¿Ah? El movimiento regional Chimpún Callao, por consiguiente, no podría presentar candidatos en Lima, salvo que haya alguna alianza con algún partido realmente. Bueno, en fin, entregan títulos y constancias de posesión a más de 4.000 familias chalacas. El alcalde del Callao, Juan Sotomayor, entregó más de 4.000 constancias de posesión y títulos de propiedad en Ventanilla. El alcalde del Callao, dijo que se ha dado pues un fuerte golpe a los traficantes de terrenos que se aprovechan de la necesidad de las familias de bajos recursos. Bueno, recuperarán a 55.000 policías para la seguridad ciudadana. El gobierno estima que a partir de julio de este año lograrán tener la dedicación exclusiva a 33.736 efectivos policiales destinados para el patrullaje en las calles a fin de trabajar en la prevención del delito, lo cual demandará una inversión de 1.574 millones de soles, según informó el ministro del Interior, Walter Alba. Y APM Terminal incluiría contrato para modernizar el muelle norte del Callao. Las obras de modernización del terminal norte del puerto del Callao que el concesionario APM Terminal ofreció construir a fin de año podían no estar listas ni siquiera en el plazo que fijó su contrato de concesión febrero del 2015, advirtió Leopoldo Ortiz Senti, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Puertos. Imagínense. Sport Boys, jugadores despidieron a director técnico Rivelino Caraza. Se acabó la aventura. Los jugadores del Sport Boys le desearon mucha suerte y le dijeron en una emotiva despedida al comando técnico que encabezó Rivelino Caraza y David Zuloaga, quienes fueron cesados por el administrador Ignacio Basombrío. Está sombría la participación del Boys. Esperemos que haga una buena gestión en el campeonato. Claro que sí. Bueno, amigos, nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos. Regresamos con el ingeniero Pedro Sebastián Cabrera Alba, decano del Colegio de Ingenieros del Callao. Pausa comercial y regresamos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna. Fue penal, roja y cárcel. ¿Cómo va a ser penal si se tira a la piscina? Cállense, par de ciegos. Lo importante es que la pelota entra. El fútbol o la salsa. ¿Pero qué tiene que ver la salsa acá? ¿Y tú qué sabes? Muchachos, pero ¿y si funciona? ¡Ándate! Muy pronto, el fútbol y la salsa tendrán su tribuna en RadioChalaca.com. con el auspicio de Prensa Chalaca, Revista Sí y Puerto Chalaco. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com. www.radiochalaca.com. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es El Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es El Callao. Bueno, hoy día escuchando las noticias, un poco consternado pues por la congresista Zenaida Uribe, ha quedado libre de polvo y paja. Imagínense ustedes cómo está el Congreso, cómo está la corrupción en el Perú, digamos, ¿no? Donde una congresista pues a todas luces quiere favorecer a alguien y sin embargo sale libre de polvo y paja. Ya viene ya también, ya entra a la comisión de ética también el otro congresista, el congresista Gagó. ¿Cómo quedará ese tema? Ya lo veremos ya. A todas luces tienen para suspenderlo, para sacarlo incluso. Pero vamos a ver cómo va. Esperemos que no quede igual pues que la congresista Zenaida Uribe, que ha salido pues libre de polvo y paja. Bueno amigos, ya estamos aquí con la presencia del ingeniero Pedro Sebastián Cabrera Alba. Él es el decano del Colegio de Ingenieros de la Provincia Constitucional del Callao, a quien le damos los buenos días por estar aquí con nosotros para contarnos acerca de las actividades que va a realizar esta importante institución en el Callao. Muy buenos días, ingeniero Pedro Sebastián. Muy buenos días, señor Tulio Chávez. Estamos acá listos para contestar algunas preguntas que ustedes nos puedan indicar. Bien, bien. Bueno, ingeniero, cuéntenos, usted desde cuando asumió el cargo como digamos presidente de el Colegio de Ingenieros del Callao. Bien, en principio el Colegio de Ingenieros del Perú es único en todo el país. Los consejos departamentales, dentro de los cuales está involucrado el Callao, somos órganos descentralizados de este consejo, de este Colegio de Ingenieros del Perú, y cada uno tiene su acción dentro del departamento o región que le corresponda. En este caso, acá dentro del Callao, es el Consejo Departamental del Callao. Uh-huh. Claro, claro. ¿Desde cuándo hay elecciones para elegir al digamos al decano del Colegio de Ingenieros? ¿Cómo es la cosa? Bien, de acuerdo a los nuevos estatutos, las elecciones se llevan a cabo cada 3 años. En este caso, el periodo de gestión de los actuales viene desde el año 2013 hasta el año 2015, hasta el 31 de diciembre de 2015. En este caso, las elecciones después del 2015 serán en el mes de noviembre. Ajá, usted participó en elecciones. Así es. Y en abril del 2013 inició su periodo. Así es. Hasta el 31 de diciembre del 2015. 2 años de gestión. Son 3 años de gestión. 3 años de gestión. Bueno, cuéntenos, ¿y cuál es la, digamos, cuáles son las metas que usted se ha trazado en estos 3 años de trabajo al frente del Colegio de Ingenieros del Callao? Bien, en realidad las metas son bien, bien definidas. Una, que tenemos el apoyo directamente a la sociedad chalaca. Participamos directamente mediante nuestros representantes del Consejo Departamental del Callao ante las autoridades y ante las municipalidades de los distritos. Adicionalmente, estamos siempre dispuestos para colaborar con cualquier organización que haya que requiera nuestros servicios, ¿no? Tales como asesoría para regularizar sus predios, etc. El otro punto que le estaba indicando es siempre, igual que todas las instituciones, conservar la institucionalidad de nuestro Consejo Departamental, ¿no? Que está acorde a los estatutos que rigen al Colegio de Ingenieros del Perú. ¿El Colegio de Ingenieros tiene algo que ver, por ejemplo, con las obras que se hacen en el Callao? Yo creo que podría dar opiniones al respecto. Sí lo hace, y tenemos nuestros representantes siempre en todas las, a través de las municipalidades, tenemos nuestro representante del Colegio de Ingenieros, como le digo, tanto en la supervisión de obras como en la regularización de terrenos. ¿Cuál es la opinión del Colegio de Ingenieros con respecto a la obra, la avenida Néstor Gambetta, que tanto dolor de cabeza le ha ocasionado a mucha gente, sobre todo cuando la obra pasa por, las urbanizaciones, diferentes asentamientos humanos, sin tener ninguna clase de criterio, se han hecho bypass, etcétera, etcétera? Tanto así que en Ventanilla hubo un accidente donde murieron 9 personas, una o dos familias enteras fallecieron en mototaxis, es decir, una desgracia total. Y, por ejemplo, frente a Márquez, en un lugar donde ya los pobladores denuncian que no tienen salida en caso de un tsunami, en caso de un desastre natural, la Néstor Gambetta ha ahondado ese problema, prácticamente tapándoles las salidas. En algunos casos se han hecho puentes que nadie los usa. Es decir, no ha habido ninguna conexión entre la obra con la población. De tal manera que recién en Ventanilla, por ejemplo, están tratando de conectar la avenida Néstor Gambetta para darle pase, por ejemplo, a los mototaxis, en fin. No ha habido, parece, estudio de flujo poblacional. ¿Cuál será el tema? Usted, que es una autoridad en el asunto, ¿nos podría decir? Bien, todas las obras, en realidad todas las obras, sin excepción, acá y en cualquier parte del mundo, tienen un costo. Es el costo inicial respecto a lo que tienen que hacerse al comenzarse las obras. Yo tengo bien entendido de que el eje vial de Gambetta, igual que de la avenida Argentina, Fawcett y todo lo demás que se tiene en la provincia constitucional del Callao, tiene un estudio bien realizado. Es muy probable. ¿Usted ha visto el estudio? He tenido información. Bueno, tengo información respecto a todo el estudio general. Las partes específicas y técnicas bien en detalle fatalmente no lo tenemos, y bueno, tampoco creo que sería... ¿Usted vive en el Callao? Yo no vivo en el Callao, pero yo laboro y trabajo acá con mi personal, que todos son del Callao, ¿no? Entonces yo le digo sobre el resultado que viene. Sin embargo, le podría indicar de que este eje, que es el eje vial de Gambetta, sí necesita mayor cuidado, y no solamente deben participar las autoridades políticas, sino también invitar, si no lo hacemos nosotros, no nos acercamos, invitarlo al Colegio de Ingenieros, no solamente al Colegio de Ingenieros, sino también al Colegio de Arquitectos. ¿Usted conoce que han habido muchas denuncias en esta obra? que han habido muchas muertes, etcétera, etcétera. Es más, el señor Félix Moreno Caballero ha declarado que esta obra colapsará el año 2015. Y yo me pregunto, ¿para qué tanta construcción, tanta cosa? Si va a colapsar, deberían ser una obra que se pueda sostener en el tiempo, que tenga mayor proyección. ¿Ustedes han, dado alguna opinión acerca de esta obra? Estrictamente, ¿por escrito? Una opinión por escrito no lo hemos hecho. Siempre se ha hecho a través de algunas conversaciones, principalmente con nuestros ingenieros, que son los especialistas en eso, ¿no? Claro, son, pero deberían hacerlo, civil. Sinceramente. Creo que si son una institución chalaca ante un problema tan grave, con un presupuesto. Es más, en esta obra han construido un tramo que ahora lo van a tener que destruir para hacer un túnel. Porque los terrenos del aeropuerto son uno solo y la Néstor Gambetta los está dividiendo. Entonces, para juntarlos, van a tener que destruir este tramo y construir un túnel para que por ahí pase la Néstor Gambetta. ¿Tiene conocimiento de esto? Tengo una referencia bastante, bastante breve. Quizás sea igual que la que tienen ustedes. Como les digo, nosotros no tenemos una información en detalle. Y justamente ahí está el problema de todo, ¿no? Solicitar la información técnica para nosotros es un poco... ¿Cuál engorroso. Es la labor del Colegio de Ingenieros en el Callao? La labor del Colegio de Ingenieros es representar básicamente a sus profesionales en todo lo que supone este tipo de trabajo. Quizá no haya una realimentación del profesional mismo para poder dar una opinión más directa, tal como la que nos está pidiendo, ¿no? Sin embargo, sí tenemos participación de ellos en las obras, en la supervisión. Por ejemplo, algo que haya hecho el Colegio de Ingenieros en favor del Callao. Nosotros hace bastante tiempo, yo estuve también en esa oportunidad en la directiva, se hicieron bastantes publicaciones y solicitamos información sobre el asunto este de la avenida Fawcett que unía con el aeropuerto cuando se hizo el peaje, ¿no? Pusimos nuestro punto de vista de que no era lo más conveniente, que en ninguna parte del mundo se establecía un peaje dentro de una área urbana, y felizmente las autoridades políticas tomaron acción en el asunto y en este momento pues ya ha quedado a su punto normal, en donde debería haber sido siempre, ¿no? ¿El Callao está preparado para soportar algún sismo, las construcciones chalacas? Las construcciones chalacas, al igual que las construcciones de la mayor parte de las ciudades costeras, ¿no? No están preparadas para eso, y es necesario de que haya de por medio una participación no solamente de voluntad política, sino también de voluntad de entidades financieras particulares, de tal manera de que empiece a modernizarse las construcciones, lógicamente, respetando las partes que deben hacerse, como son las áreas históricas, ¿no? Bueno, aquí usted, me imagino que tendrá la información, han habido varios incendios, terribles incendios, en quintas, y que se ha perdido pues cualquier cantidad de dinero en construcciones, en enseres, etcétera. El tema de la informalidad es tremenda aquí en el Callao. Hay muchas quintas que tienen, las conexiones en mal estado, y esto ha producido en mayor recurrencia estos incendios. ¿Qué opinión tiene al respecto y cuál es la solución? La mayor parte de la población, no solamente la chalaca, tienden a hacer sus construcciones en una forma muy, muy particular, sin la asesoría técnica del caso, ¿no? Es necesario de que la población acá tenga conciencia del grave peligro en el cual están involucrados al hacer una construcción bastante informal y sin asesoramiento técnico. Nosotros, como Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental del Callao, nos ponemos a su disposición para aquellas instituciones o personas que quisieran tener una asesoría gratuita, y vayan, ¿no? Le vamos a dar recomendaciones de tal manera de que ellos puedan entrar en una construcción mucho más segura a la que normalmente se están haciendo. Bien, estamos con el ingeniero Pedro Sebastián Cabrera Alba, decano del Colegio de Ingenieros del Callao, conversando acerca pues de lo importante que tienen que ser las construcciones en la provincia. ¿El centro histórico del Callao cómo lo ven? Bueno, el centro histórico lo veo como una, dentro de la arquitectura que se tiene, se está remozando adecuadamente. Sin embargo, se necesita mayor esfuerzo en este sentido, puesto que el Callao,

¡Ensalzamos! ¡Ensalzamos! Yo daría lo que nunca di. ¡Chalaca! Lo mejor de la salsa de ayer, hoy y siempre. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. Las 24 horas, toda tu música, chalaca.com. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna. Fue penal, roja y cárcel. ¿Cómo va a ser penal si se tira a la piscina? Cállense, par de ciegos. Lo importante es que la pelota entra. El fútbol o la salsa. ¿Pero qué tiene que ver la salsa acá? ¿Y tú qué sabes? Muchachos, pero ¿y si funciona? ¡Ándate! Muy pronto, el fútbol y la salsa tendrán su tribuna en RadioChalaca.com. Con el auspicio de Prensa Chalaca, Revista Sí y Puerto Chalaco. En la mañana, la noche, en el trabajo, en el coche, y todos los días escuchas con tus patas y con tu flaca o con tu familia en la casa. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca de lugar. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Chalaca. Programación diferente. Bien, continuamos con tu programa Así es el Callao. Bueno, estamos con el ingeniero Pedro Sebastián Cabrera Alba. Él es el decano del Colegio de Ingenieros de la Provincia Constitucional del Callao. Bueno, son 4 años, me dice, de gestión. Tres, ya estábamos hablando del periodo electoral de las municipalidades, ¿no? Son 4 años. Pero en este caso son 3 años. Bueno, 3 años y están funcionando ahorita en qué lugar, en qué local. Nosotros estamos en la calle Los Planes 125, a la altura de la cuadra 17 de la Avenida Fosse, en Bellavista. De la Avenida Fosse. Sí. Bueno, ¿cuántos asociados tiene el Colegio de Ingenieros? Nosotros tenemos aproximadamente 1.500 personas inscritas en el Consejo Departamental del Callao. Ajá, 1.500 asociados. Sí. Bueno, habrán más en el Callao, me imagino. Sí, lógicamente hay muchos más ingenieros en el Callao, muchísimos. Algunos de ellos optan por inscribirse en el Consejo Departamental de Lima. Central, digamos. Claro, no, en el Consejo Departamental de Lima, porque el Colegio de Ingenieros tiene sus órganos descentralizados en cada región o departamento. En este caso, en Lima, tienen el Consejo Departamental del Callao y en el Consejo Departamental de Lima, ¿no? Claro. Y así como migran o vienen de Lima, también vienen de provincias a inscribirse al Callao. Tenemos, ¿no?, muchos ingenieros de provincias. ¿Y hay qué ventajas, qué beneficios le dan a los, digamos, ingenieros chalacos que se inscriben? Los ingenieros chalacos que se inscriben, igual que en todos los consejos departamentales, porque en realidad no hay ningún privilegio de un consejo departamental o otro, tienen la posibilidad de participar como supervisores, hablando de la, del mismo consejo, como supervisores de obras, como delegados ante, las, ante los consejos distritales, ¿no? Y aparte de eso, también nosotros, de acuerdo a nuestras posibilidades, generamos unos cursos de capacitación, etcétera, ¿no? ¿Y los ingenieros inscritos cotizan? ¿Pagan algo sí, mensual? Sí, cotizan, todos, ¿cuánto? Todos cotizan. La cotización de ellos es 25 soles mensual. Muy bien, muy bien. Bueno, digo porque en el Colegio de Abogados de alguna manera también hay, hemos entrevistado aquí al decano del Colegio de Abogados y le dan claro pues a sí. sus asociados varias facilidades, ¿no? Seguros, cursos, actualizaciones. Que son importantes para el fortalecimiento pues del colegio. Y bueno, y si alguien quiere inscribirse al Colegio de Ingenieros, lo que tiene que hacer es acudir directamente a la calle Los Tucanes 125, oficina 206, a la altura de la cuadra 17 de la avenida Fosse. Estamos prestos para recibirlos con el mayor aprecio posible. Uh-huh. ¿Y tienen alguna área, digamos, social? Si alguien está haciendo alguna construcción y quiere de repente llevar su plano a ver si está bien hecho, qué sé yo. Lo que tienen que hacer es comunicarlo directamente allá. Normalmente tiene que decir algo por escrito, porque a veces la comunicación oral es muy poco lo que nos puede tiene dar como resultado. Tiene que ir la persona, claro. Sí, la persona con un escrito solicitando la asesoría en ese sentido y nosotros dentro de los ingenieros que tenemos comisionados lo podemos dar la asesoría que corresponda. Bien, en el Callao se está invirtiendo mucho dinero en el tema de los puertos. Ahí hace poco se ha, digamos, inaugurado la faja transportadora de minerales. Después, hace algunos meses, también se inauguró un almacén de concentrado de minerales muy moderno aquí en el Callao. Una danza de millones de dólares incluso, ¿no? Que digamos, ¿cómo ve el Colegio de Ingenieros todas estas inversiones en el Callao? Mire, las inversiones de donde vengan, ¿no? Sean privadas o estatales, en este caso más privadas que estatales, son muy bienvenidas porque no solamente es el crecimiento de la infraestructura que se tiene, que es muy importante para el Perú, el Callao es muy importante para el Perú, sino que también estas inversiones traen adelantos tecnológicos que muchas veces a nivel de país no lo tenemos, ¿no? Entonces los ingenieros ganan bastante por este lado, y no solamente los ingenieros como persona, sino la ingeniería como una especialidad dentro de todas las profesiones del país, ¿no? Una de las universidades más importantes del Callao, como es la Universidad Nacional del Callao, tiene justamente una facultad de ingeniería que es bastante reconocida. Le contaré que solamente el 10 al 15% de chalacos estudian en esta universidad. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sucede en todo sitio. En provincias, por ejemplo, la mayoría estudian en Lima y muchos de Lima se van a estudiar a provincias. La migración es natural a nivel de estudiante. Los estudiantes son las personas que deciden, de acuerdo a las posibilidades que ellos ven en forma personal, que emigren de acá del Callao hacia universidades de Lima o de Lima hacia acá, me parece que no hay mayor inquietud. Lo importante es de que los chalacos vengan a trabajar principalmente al Callao y se les dé las oportunidades de desarrollo en ese sentido, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo quiero agradecerle al ingeniero Pedro Sebastián Cabrera, decano del Colegio de Ingenieros, por esta entrevista, esperando poder tenerlo en otra oportunidad para conocer la labor que vienen desarrollando en la provincia del Callao. Muchas gracias y su palabra. Muchas gracias, estoy a su disposición, señor Julio Chávez, y espero estar nuevamente por esta reunión. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted. Bien, ha sido el ingeniero Pedro Sebastián Cabrera, decano del Colegio de Ingenieros del Callao. Bueno, nos piden una brevísima pausa comercial, amigos, y retornamos en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Muy pronto el fútbol y la salsa tendrán su tribuna.

Salsaca.com, tu nueva radio salsera. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Bien amigos, ya estamos nuevamente aquí, hoy día martes 3 de junio de el 2014. ¿Cómo avanza el tiempo? ¿Cómo pasa? ¿Ah? Estamos a 4 meses, 5 prácticamente, o 4, ¿no? Porque es el 5 de octubre, son las elecciones, a 4 meses de estos comicios electorales. Y hay que de alguna manera ponernos a tono, ¿ah? Hay que enterarnos, preocuparnos de lo que ocurre. Hay mucha gente que no le gusta la política, pues, ¿no? Dice, no, nada que ver con la política. Pero en esta feria, en esta, digamos, danza de candidatos, ¿ah? Hay que también meternos nosotros, los vecinos, los pobladores, con la finalidad de conocer quiénes son los postulantes a las elecciones del 5 de octubre. Es importante conocer no solamente la cara de cada uno, sino además conocer sus propuestas. ¿Qué proponen? Muchos candidatos salen y dicen, voy a dar más trabajo, voy a dar más educación, más seguridad ciudadana. Pero cuando llega pues el primer día de su gestión, el segundo, el tercero, pasa un mes, pasa un año y nosotros vemos que los resultados son adversos, ¿ah? Y nos gustaría preguntar cuánta seguridad ciudadana nos han traído estos gobernantes que actualmente nos dirigen y que están ya pensando pues en la reelección, algunos en la reelección, otros en la reelección. Entonces es importante poder educarnos, poder informarnos para poder opinar sobre todo y para poder emitir un voto ciudadano consciente y que después no nos estemos quejando pues cuando tengamos a la autoridad ya ahí instalada. Y no solucione nada, nos vamos a quejar seguramente amargamente por las redes sociales. Así que es importante. Y en este programa, justamente lo que pretendemos es darles esa información, es que usted sepa exactamente qué es lo que los candidatos están proponiendo. ¿Ah? Para que no nos engañen, pues. Ah, y también hay que cuidar que las autoridades que actualmente dirigen nuestro Callao no cometan pues abuso en las leyes, ¿no? Muchos de ellos están utilizando recursos del Estado para hacer campaña electoral. Y no lo digo yo, lo han dicho informes que han salido en diferentes canales de televisión. No lo digo yo, lo dice también el Jurado Nacional de Elecciones que ha puesto, ha abierto procesos, ha llamado la atención a los diferentes, casi todos los candidatos del Callao, ¿no?, han sido amonestados por el jurado nacional. ¿Qué cosa? O sea que no solamente estamos hablando de Chimpún Callao, sino también de Carmen de la Legua, de La Perla, de Bellavista, el Callao Cercado, a todos, a Ventanilla, al gobierno regional, a todos les ha caído el guante. La Punta ¿no? Es La Punta, es un distrito muy bonito. Y La Punta realmente es el ejemplo de lo que debería ser el Callao. Pero para que lleguemos a estar como La Punta, creo que van a pasar muchos años. Si es que no elegimos autoridades que se pongan los pantalones y que que quieran hacer un verdadero cambio en el Callao. ¿Ah? Porque no es posible que tengamos una paradita que tiene como 40 años allí ocupando las vías públicas, evadiendo la ley, burlándose de la ley, y nadie puede hacer nada. Cuando en otros distritos, alcaldes valerosos, ¿ah?, han recuperado todas estas zonas importantes para el pueblo. ¿Ah? Una persona quiere pasar, una señora con su carrito, su cochecito y su bebito, no puede pasar, porque ahí están pues los ambulantes tapando todo, y eso en realidad es un desorden y da mal aspecto. Así que esperamos que todo esto se pueda solucionar, ¿no?, que la nueva gestión municipal ilumine a los votantes y sobre todo ilumine a los elegidos para hacer del Callao un lugar así como La Punta. ¿Ah? Queremos ser mínimamente como La Punta, claro que sí, y no tenemos que ir muy lejos. Correcto. Para ver cómo debería ser el Callao. Próspero, bonito, ordenado, sin delincuencia, pero para eso necesitamos tener pues autoridades que hagan las cosas bien. Y hay que indicar también que en La Punta tiene una geografía bastante diferente y que apoya justamente a que no haya mucha delincuencia, ya que La Punta tiene apenas un par de salidas y es un, como digo, geográficamente es más gobernable. Aparte que la gente que vive en La Punta tiene pues de alguna manera otro nivel educativo, que es lo que quisiéramos tener en toda la provincia del Callao. Bueno, y una noticia importante que nos ha mandado el Jurado Nacional de Elecciones es que candidatos que mientan en su hoja de vida no podrán postular. ¿Sabe cuál es el problema de esta comunicación que nos manda? Miren, Jurado Nacional de Elecciones, candidatos que mientan en su hoja de vida no podrán postular. El problema de esto es que nunca se dan cuenta cuando miente, sino cuando ya va a terminar su periodo, cuando ya está por la mitad de su gestión, ahí se dan cuenta. Se dan cuenta que el hombre no estudió aquí, no estudió allá, como es la denuncia que nos trajo el doctor Juan José López Álava, ¿ah?, que el actual alcalde Omar Marcos Arteaga, que dice que ha estudiado en la Universidad de Lima, en la de Lima, y también ha estudiado en la USIL, en la Universidad San Ignacio de Loyola, todo parece indicar que no habría estudiado allí. Por lo menos, según palabras del doctor Juan José López, en la Universidad San Ignacio de Loyola no ha estudiado, porque ya remitieron una comunicación que la tiene en su poder la policía y copia, me parece, Juan José López, donde indica que sí, el señor Omar Marcos ingresó a la Universidad San Ignacio de Loyola, pero nunca fue a clases. ¿Ah? Entonces, ¿dónde ha estudiado Omar Marcos? Seguramente en la Universidad de la Vida. ¿Ah? Muy bien. Bueno, acá dice pues el jurado algo que es muy importante para los candidatos y para todos nuestros amigos oyentes. Los candidatos que mientan o consignen datos falsos en sus hojas de vida serán excluidos de las listas de postulantes e impedidos de participar en las contiendas regionales y municipales de octubre próximo, advirtió el Jurado Nacional de Elecciones. Alberto Curoigua, director nacional de fiscalización del Jurado Nacional, aseguró que así está señalado en el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos, la cual indica además que similar suerte correrán los candidatos que omitan información sobre las sentencias que les hayan sido impuestas. Candidatos deben ser separados. Explicó que según la citada norma, consignar datos falsos u omitir las relaciones de la relación de las sentencias condenatorias por delito doloso que hubieran quedado firmes, obliga a la organización política a retirar al candidato de la justa electoral y, de ser el caso, reemplazarlo. Dicha exclusión, añadió, se realizará sin prejuicio de interponerse las denuncias que correspondan de presumirse la comisión de un ilícito penal. La hoja de vida. Curoigua precisó que la hoja o declaración de vida del candidato debe contener el lugar y fecha de su nacimiento, así como datos de su experiencia de trabajo que hubiese tenido en oficios, ocupaciones o profesiones, tanto en el sector público como en el privado. Además, deben consignarse los estudios realizados, incluyendo títulos y grados, si los tuviere, así como su trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, consignando los cargos partidarios de elección popular por nombramiento o de otra modalidad que hubiese tenido. De la misma forma, se debe incluir la relación de sentencias que declaren fundadas o infundadas en parte las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares y o alimentarias, contractuales y laborales, y que hubieran quedado firmes. La declaración de bienes y rentas es opcional, la ley no lo obliga, pero la hoja de vida debe incluir los datos personales, educación en sus diversos niveles, experiencia laboral, relación de sentencias firmes, dolosas o por demanda de alimentos, dijo Coroigua a la agencia Andina. Así que es importante que nuestros amigos candidatos tengan en cuenta todo esto. Si tiene alguna sentencia, tiene que consignarla en su hoja de vida. Bueno, amigos, ya está aquí con nosotros el doctor Walter Dávila. Él es psicólogo, terapeuta e hipnoterapeuta. ¿Cómo tener una relación de pareja exitosa? Hay muchos que se casan y en lo que pasan los meses ya se están divorciando, se están peleando y se divorcian. Se casan, se tiran la casa por la ventana, se casan así por todo lo alto, invirtiendo una gran cantidad de dinero en la torta, en los adornos, en la cerveza. Y al mes ya se están peleando y ya están pensando en la separación. Bueno, hay otros que ni siquiera se casan, de frente nomás ya conviven, tienen su hijito y son de repente muy jóvenes y quieren estar juntos, pero el carácter, tal vez, ¿qué será? Hoy día lo vamos a saber con el doctor Walter Dávila Moore, psicólogo, terapeuta e hipnoterapeuta. ¿Cómo tener una relación exitosa? Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con el doctor Walter Dávila, quien está además estará realizando pues una conferencia este jueves 5 de junio. Este jueves, ya falta poquito, de 7 a 9 de la noche, horario para que todas las parejas puedan asistir, un costo bastante cómodo, y el tema es relaciones de parejas. ¿Cómo vivir una relación plena? ¿Cómo entender mejor a tu pareja? ¿Cómo no desgastarse en una relación? ¿Por qué hay gente que dura 50 años de casado y otros duran un mes? Todo eso lo estaremos conversando con el doctor Walter Dávila, quien ya está acá con nosotros, después de la pausa comercial. Regresamos. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así.

¿Y tú qué sabes? Muchachos, pero ¿y si funciona? ¡Ándate! Muy pronto, el fútbol y la salsa tendrán su tribuna en RadioChalaca.com. Con el auspicio de Prensa Chalaca, Revista Sí y Puerto Chalaco. De la mañana a la noche, en el trabajo, en el coche, y todos los días te escuchas, con tus patas y con tu flaca, o con tu familia en la casa. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Bien amigos, ya estamos de vuelta y estamos ya frente a frente, cara a cara, con el doctor Walter Dávila Moore, psicólogo, terapeuta e hipnoterapeuta. Muy buenos días, doctor Walter Dávila, ¿cómo está? Bueno, como siempre, alegre, contento de estar en mi tierra, el Callao. La tierra que me vio nacer, porque yo soy chalaco, nací en Carrió Hornos, los Barracones. Y contento contigo, pues, Tulio, en este programa tan exitoso como es Así es el Callao. Ajá, contento de sentir el aroma del mar. Claro, chalaco. El Callao, pues, me ha dado la mayor parte de mi vida, lo he pasado con el Callao. Chalaco y, marisquero también. Claro, yo estuve, por ejemplo, en el colegio, Sabogal. Sabogal. Claro, también he estado en el colegio, después me pasé a La Perla, en José Olaya Balandra. Ah, ya, claro, José Olaya Balandra, uno de los más importantes de La Perla. ¿Cómo dijo? Sí, pues. Claro. Y contento, pues, amigo, para hablar temas tan importantes. Hay un tema que está, antes de hablar del tema de las parejas, doctor, y aprovechando su presencia, hay un tema que está de moda. Ah, y justamente la actriz Magaly Solier lo ha puesto en el tapete, digamos, hace algunos días cuando denunciara que había pues un punteador, digamos así, ¿ah? Un mañosón detrás de ella. ¿Qué cosa? Frotándose en pleno. ¡Es increíble! Estaba en el Metropolitano, ¿ah? Bueno, y no es la única, sino que este tipo de incidentes no se denuncian, doctor. Y como no se denuncian, la mujer lo único que hace es cambiarse de lugar, ponerse más allá, al costado, en fin. Y estos señores tampoco, pues uno no los puede reconocer, ¿no? Porque uno ve a alguien ahí como cualquier ser humano y resulta que es un punteador. Doctor, ¿qué sucede con la gente? ¿Por qué nace ese deseo de subir a los vehículos a fastidiar a las mujeres? Claro, son problemas que no solamente se está dando en el Perú, sino en todo sitio, inclusive en México, en todo sitio, que tiene que ver como un trastorno sexual. Dentro de la psicología, del psicoanálisis, podemos denominarlo como perversiones o parafilias de frotismo, ¿no? Personas que, por ejemplo, suben en los micros, en el Metropolitano, o están siempre buscando sitios donde haya aglomeración. En el tren, por ejemplo, ya vino ahorita el 28 de julio. Ya viene el desfile. Los parafílicos estarán preparándose para ir allá. Están preparando para las armas. Estar detrás de la chica, pues. Mayormente que a veces son adolescentes o de 25, 28 años aproximadamente. Bueno, hay una edad para ser yo le llamo punteador, pero usted le llama parafílico, ¿no? Claro, es un término que significa desviación sexual. ¿Por qué? Ya. Porque mira, una relación normal con la pareja es la cópula o el coito, ¿no? O sea, uno tiene relaciones de pareja, llega al orgasmo cuando hay una penetración. En cambio, el que tiene este problema de parafilia, el frotador, tiene placer y llega al orgasmo cuando está frotándose detrás de las mujeres, agarrándola, y no cuando está en la parte coital, que es lo normal. Entonces, hay una desviación sexual, y a esa desviación sexual se le llama parafilia de frotismo. Ajá, sobre todo cuando hay un bache. Le gustan los baches. Y que no empujen, dicen. Tremendo son, ¿no? Claro, pero hay una edad, particular para mira, ser frotador. Mira, si lo analizamos de un punto de vista ya... ¿Y cómo se vuelve uno así? Si lo analizamos de un punto de vista crítico, analítico, vamos viendo que esto también lo hacen los adolescentes en el perreo. Claro, porque el perreo es frotismo. Donde, pero allá hay, correcto, entre ambas partes hay un consenso, ¿no? Ambos están de acuerdo. Claro. Donde la mujer se le pega al adolescente y comienza a moverse y el hombre se frota. Es una, pues, representación acordada. Eso también es un frotismo. Del sexo, digamos. Claro, lo que pasa es que tanto la chica como el chico, los adolescentes, están de acuerdo con lo que están haciendo. Están de acuerdo con perrear. Eso, es consensuado. Claro. En cambio, en el micro, en un sitio, entonces, el hombre le ve a una mujer que le gusta, se pone ahí, entonces, independientemente de lo que la chica pueda, cómo pueda reaccionar, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un problema, ¿no? En la adolescencia también se da, pero con eso del perreo que está de moda. Claro, claro, pero, o sea que eso se puede empezar, puede ser en cualquier edad. Claro, sobre todo en la adolescencia se da mucho, sobre todo con estos últimos avances de los bailes, del perreo, pero como te decía, hay, como te comentaba, hay un consenso entre ambas personas, o sea, están de acuerdo con lo que están haciendo, ¿no? Pero imagínate esos adolescentes que se están acostumbrando a tener placer de esa manera. Público, digamos. Y ahora cuando estén jóvenes, adultos, cuando están en el carro, entonces, él cree que está bailando, ¿entiendes?, perreo. Entonces también eso está incentivando a que en vez de disminuir este tipo de perversiones, aumente. Por eso que en todos los países se da esto, no solamente en el Perú. Claro, claro. Bueno, digamos, y ellos tienen lugares específicos donde subir. Bueno, de repente conocen la ruta, saben qué carro va más gente. Una pregunta, doctor. Una persona que tiene estas, digamos, necesidades, por llamarlo de alguna manera, o costumbres, digamos que sube al carro ya con ese fin, con ese objetivo. Hay varios grupos de frotadores. Por ejemplo, hay frotadores que van solamente, viajan solamente para estar atrás de la mujer. O sea, no tiene ningún rumbo. En el carro, en el micro, donde está lleno, suben. Pero no tienen ningún... Van, buscan chicas, se ponen detrás y así están constantemente. O sea, van solamente para eso. Van para regresar. Claro, hay otro grupo de personas que van y ocasionalmente, cuando ven la oportunidad, donde hay chicas, lo hacen. O sea, son los frotadores ocasionales. También hay otro grupo de personas que buscan a mujeres con ciertas características. Por ejemplo, una mujer que de repente que tenga ojos azules, que sea de repente rubia, o que sea morena, que tenga buen cuerpo o un buen trasero. Si no tiene esas condiciones, no se pone detrás de ella. O sea, hay personas que buscan. También hay otro grupo de personas, de frotadores, que están buscando, no le interesa nada. Sean niñas, sean personas de edad de adultas mayores, sean jóvenes, no interesa. Inclusive sean hombres, se ponen detrás de esa persona. Entonces, hay variaciones también en estos tipos de personas, ¿no? Bien, estamos con el doctor Walter Dávila, pues, conversando acerca de la parafilia, ¿no? Parafilia de frotismo. Esto es la denominación de estos individuos mañosos que se... Que abarca, por ejemplo, también al voyerista. Por ejemplo, hay personas que le gustan, obtienen placer mirando, haciendo huecos en los baños, haciendo huecos en las puertas, haciendo huecos en los cuartos, para ver a la mujer cuando se desnuda, cuando se cambia. Y de esa manera también tiene placer. Ellos son los voyeristas. También está el exhibicionista, que cuando está en la calle se baja el cierre para que la mujer le vea su miembro, le vea su pene. Y también obtienen placer. Y también están los pedófilos. Pues, o sea, estos grupos de personas pertenecen a lo que se llama parafilia. Tanto los voyeristas, tanto los pedófilos, tanto, por ejemplo, los exhibicionistas. Y lo que estamos hablando ahora sobre lo que es el frotismo. Los frotadores. Este tema de los pedófilos, es un tema, digamos, que se adquiere. ¿Es una enfermedad que se adquiere o ya uno nace así? No, nadie nace con estas perversiones. En la misma sociedad lo va desarrollando. Son desviaciones. Claro, por eso hablamos de desviaciones sexuales, ¿no? Son desviaciones que lo van desarrollando en el contexto social donde ellos se han educado, ya sea por el mismo ambiente y las experiencias tal vez traumáticas que en algún momento de su vida, ya sea la niñez o adolescencia, se fijó en el subconsciente del ser humano. Estos frotadores punteadores que se suben a los micros, ¿pueden degenerar en ser violadores, en ser pedófilos, o se quedan ahí? Lo que sí es cierto y está registrado es que ellos llegan a ese nivel, o sea, llegan a ponerse detrás de la chica, frotarse y llegan hasta el orgasmo. Más allá de violación, no. solamente su objetivo es frotarse y el orgasmo. Ese es su objetivo. Uh-huh. Bueno, pero hay algunos que tampoco no son, y a veces las mujeres ya están tan psicoseadas que a veces los carros están llenos, ¿no? Claro, ya están a la defensiva. Sí, claro, pues, están, ¿no?, a la defensiva. Entonces, te miran pues con una cara como si fueras tú un parafílico. Lo que pasa es que en la mente de todo ser humano hay filtros. Todos los seres humanos tenemos un filtro. Y un filtro se llama la generalización. ¿Qué significa eso? Que si yo tuve una experiencia con alguien, inconscientemente comienzo a generalizar todos. ¿Me entiendes? Es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, si un día a mí, por ejemplo, me agarraron y querían violarme, o de repente se pusieron detrás mío, siendo mujer, yo le llamé la atención o me asusté. Cada vez que veo a un hombre a mi costado, yo pienso que va a ser así. ¿Por qué? Porque mi cerebro está generalizando. ¿Se trauman? Pues claro, sí. Es igual como con una persona la violan. Sí, es una experiencia traumática porque esa persona ya no duerme, está en ansiedad, en depresión, está asustada, como lo que le ha pasado a Magaly Solier. Evidentemente que eso puede ser un problema traumático que tiene que pasar por psicólogos para solucionar ese conflicto de esa experiencia desagradable. Claro, claro. Bueno, ¿y esto tiene cura, doctor? Supongamos que yo soy un parafílico. Pero bueno, hay grados, pues, ¿no? Porque ya uno que es pedófilo ya es más, es terrible. Pero en todo caso, los pedófilos, para los que son frotadores, que usted dice, los punteadores, etcétera, los boyeristas, etcétera, ¿se puede curar esto? Claro, tienen que hacer terapia sexual. ¿Cómo es eso? Eso está bueno, a ver, cuéntame. Es un poco difícil, claro, ellos tienen que aprender. ¿Con prácticas incluidas? Con la coterapeuta, como lo hacen en otros países, ¿no? Ah, ya, usted tiene su... Acá en el Perú no existe la coterapeuta. ¿Cómo es eso? Que una mujer que brinda sus servicios para ayudarlo al paciente, ¿no? Pero en este caso, acá en el Perú no existe eso, pero si bien es cierto que el tratamiento de estas personas es mayormente una terapia cognitiva conductual, para que ellos aprendan a canalizar esa energía sexual que es normal en los seres humanos hacia situaciones socialmente aceptadas, por ejemplo, una relación con su pareja, una relación consentida, una relación penecoito, que es lo normal, que no haya esa desviación que le está causando problemas a este tipo de personas. Ajá, pero igual se puede curar. Ay, claro, pero tiene que hacer tratamiento profundo, ¿no? Ajá, profundo sobre todo. Claro, porque ellos están acostumbrados. Eso que tú veas, por ejemplo, a una persona que se pone detrás de una chica, no es que recién lo está haciendo, eso lo viene haciendo ya desde mucho tiempo. Eso lo vienen haciendo tal vez de la adolescencia, de la juventud. Entonces que... Porque este chico, por ejemplo, que han visto el caso de Magaly Solier, este chico ya lo hizo. Esta es la segunda vez que ellos se han dado cuenta. Es casero ya. Pero eso viene haciéndolo no veces, 3, 4, 5, ¿cuántas veces? Ya están acostumbrados, están condicionados a ese tipo de comportamiento. Y pues, más que todo, que hay mujeres que también se callan, no dicen nada. Ahora, no dicen nada, ¿por qué no dicen nada? Mujeres no dicen nada, primero, porque hay mujeres que son tímidas, se avergüenzan, se ponen coloraditas, le da roche hablar porque la autoestima está baja, no están seguras. Tal vez también puede ser porque estas chicas tienen problemas de repente de autoafirmarse, de reclamar todos sus derechos. Claro. Y cierto grupo de personas, pero no todas, pequeño grupo de mujeres, y es cierto, también les gusta esto. No estoy diciendo todas, no estoy diciendo todas las mujeres, por si acaso. Hay mujeres que también consienten esto, porque también es sagrada, y eso es verdad. También están, también, ¿y cómo se les puede denominar a ellas? También es parafilia. Parafilia. Claro. Hay hombres que también les gusta. No, a los hombres, el hombre hay un porcentaje mayor que lo hacen, pues no sé cómo va a ser la justicia, porque estoy seguro que van a estar pescando cada rato, porque eso no es de uno, de dos. Miles de personas en el Perú lo hacen como en otros países. Creo que si se aplica la ley como debe ser, creo que van a faltar cárceles para los parafílicos. Para los punteadores, para los parafílicos. Bueno, pero es que también esta realidad, de los vehículos de transporte público se prestan, ¿no? Porque en realidad se llenan tanto que ya no hay dónde avanzar. O sea, al fondo hay sitio, dice, pero ya no hay ni sitio. Claro, pero este tipo de personas no solamente, como te comentaba, lo hacen en los micros. Están buscando siempre situaciones donde haya aglomeraciones. Por ejemplo, como te comentaba, la procesión. Ah, en la procesión también. Está llenecito, hay mucha gente.

operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Ya estamos de regreso con el doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta e hipnoterapeuta. Bueno, nos han estado haciendo muchas preguntas nuestros amigos por el Facebook. Varias preguntas de este doctor. Este tema no tiene, es de nunca acabar, el tema de estos frotamientos, de esta parafilia que existe entre y que bueno, esta artista, esta actriz Magaly Solier de alguna manera ha puesto en el tapete. Bueno, esperemos en todo caso, porque dice que ayer han atrapado otro. Así es, inclusive también en el Metropolitano han podido capturar a otra persona, porque ellos no aprenden por la experiencia, pues, ¿no? Ellos necesitan tratamiento. Por eso te comentaba de que ahora, como hay muchas personas en el mundo y en el Perú, ¿cómo van a hacer la justicia para poder darle una sanción ejemplar? Claro. Bueno, doctor, ahora conversemos acerca de las relaciones de parejas. Claro, un que tema sí. Tan complejo y que, bueno, en los últimos años los matrimonios han venido colapsando, los divorcios se han, digamos, duplicado, triplicado. ¿Y cuál es, según su opinión, el problema más importante? ¿Por qué las personas se separan? ¿Cuál es el factor más importante para un rompimiento, claro, para una separación? Qué bonito es, por ejemplo, tener una pareja y, como decían en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Vemos también parejas, por ejemplo, que de viejitos, ya de edad, siguen unidos. 40, 50, 60 años de casado. Y el amor está ahí presente constantemente. Pero también vemos relaciones, por ejemplo, de que se casan en 2-3 semanas, 3 meses, 1 mes, y ya están pensando en el divorcio y la separación. Una relación que se ha desgastado en el tiempo, en el poco tiempo, porque seguramente no ha habido amor, ¿no? Me parece de que estas relaciones se desgastan porque no se entienden los mapas, las mentes de cada persona. Si yo tendría la capacidad de entender a mi pareja, de ver cómo es su mentalidad, cómo se ha criado, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores y cómo yo entrar en su mundo, yo creo que la relación mejoraría. Y viceversa, ¿no? Para ambos. Por eso que yo en las conferencias que yo voy a dictar este jueves a las 7, le voy a dar un test para que ellos se apliquen y para que vean cómo es su pareja. ¿Qué cosa? Y de qué manera yo puedo tratar a mi pareja, porque a veces no estamos empleando correctamente la empatía para poder yo tener una buena relación con mi pareja, y por eso que vienen los conflictos. O sea, lo más importante es conocer a la pareja. Claro, porque sí, pero conocer no significa que porque has estado un mes, dos meses, tres meses de amigos o un año, ya lo conozca. No, no olvidemos que el ser humano tiene un mapa en su cerebro. Y en ese cerebro hay creencias y costumbres. Inclusive hay formas de ver el mundo. Hay hombres y mujeres que son visuales, hay mujeres que son auditivas, hay mujeres que son kinestésicas. Y si el hombre no entiende eso, entonces vienen los conflictos. Por eso que también hay que enseñarle en la conferencia cómo es tu enamorada, tu enamorado, tu esposa o tu esposo. Si es visual, si es auditivo, si es kinestésico y cómo tratarlo. Porque hay mujeres que son auditivas y te dicen, no me dices que me quieres, no me dices que me amas. O sea, cuando te hablan, están pidiendo escuchar palabras bonitas. En cambio, hay mujeres que le gustan. Y como el hombre no se lo dice, ahí nace el problema. No se lo dice porque no sabe. ¡Cobarde! De repente le da regalos, le compra cosas, donde la mujer no es visual en este caso. A la mujer no le va a interesar mucho eso como palabras de amor, palabras de ternura. ¿Y hay mujeres que no le gusta lo visual? No. O sea, le gusta lo visual, pero en comparación al auditivo. Yo te decía, si una mujer es auditiva, no significa que no le guste lo visual, pero ¿qué predomina más en ella? Ajá. En cambio, la kinestésica es la que te dice, no me tocas, no me acaricias, ya no me abrazas, quieres sentir tu calor. Y hay hombres que no saben eso y están dando regalos y están hablando bonito, ¿no? Bien, tenemos una llamada telefónica, vamos a contestar. Aló, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Carla Agustín. Carlita, ¿de dónde nos llamas? De aquí, de la Avenida Buenos Aires, del cercado. Cerquita de acá. Sí, mi vida. Carla, ¿cuál es tu problema? ¿Eres casada? No, soy conviviente en realidad. ¿Hace cuántos años ya convives? Año y medio, más o menos. Año y medio. ¿Y cómo está tu relación? ¿Está fuerte? ¿Está bien o tienes problemitas? Sí, lo que pasa es que últimamente mi pareja está mucho tiempo en el internet. Entonces ya hemos tenido diversas discusiones porque de cierta manera siento que ha dejado de tener interés en mí y está más prendido de las redes. No sé qué hacer, ya he estado por varias opciones y bueno... Claro. Siento que estoy funcionando. ¿Cuántos años tienes tú? 31. ¿Y tu pareja? 35. Ya, el doctor está aquí, él te va a contestar. Y cualquier pregunta ahí lo tienes al doctor Walter Dávila. ¿Cuál es su nombre? Gracias. ¿Cuál es su nombre? Carla. Dime, Carla, y cuando está en internet, tu pareja, ¿qué está haciendo? ¿Está conversando con otra chica? ¿O está de repente...? Pues, ¿qué es lo que está haciendo? Yo veo que está chateando y a veces cuando yo me pongo detrás, ¿no? Para darle caricias o para conversar con él, baja todas las ventanas, entonces me da incertidumbre, ¿no? Claro. Uy, uy, uy. Te voy a decir esto, ¿sabes por qué? Porque actualmente se está hablando también la infidelidad por internet. Porque también se es infiel por internet. No necesariamente tiene que haber contacto piel con piel para ser infiel. Basta, por ejemplo, que yo en el internet... le dedique tiempo, que en vez de dedicarle a mi pareja, le estoy dedicando al internet, tiempo a la persona con que estoy hablando, con palabras bonitas, con sentimiento y emoción, para decir que también eso es infidelidad. En este caso, pues, tienes que conversar bien con tu pareja, poner las cosas claras, decirle que tú necesitas un tiempo para ti, y que no puede ocultar nada, porque una relación debe ser abierta, no puede estar llegando ella a ver y comienza a cerrar las ventanas. Doctor, ¿y esto puede ser el inicio de un rompimiento? Claro, sí, porque hay muchas parejas que se divorcian producto de la infidelidad por internet. Yo te recomendaría que asistas a mi conferencia, que también voy a tocar este tema, el día 5 de junio, de 7 a 9, en Girón Independencia, 211, altura cuadra 5 de la Brasil, espalda del Hospital del Niño. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, menudo caso, y me imagino que a mucha gente le pasará, ¿no? Claro, sí, estamos en la época, inclusive tienen sexo virtualmente. Ajá, o sea que este es un infierno cibernético. Pero es un paso para después conocerse, porque si tú pones la máquina, la chica se puede desnudar, te desnudas y comienzan a tener juegos sexuales, ¿no? Sin que tu pareja lo sabe, y sobre todo que se puede hacer en el cuarto de la esposa. La esposa no está y está con el laptop ahí, el internet, con la máquina en el cuarto, y comienzan a hacer cosas mientras la mujer no está. Pues, y cuando se encuentran, ya no es como antes, que uno primero conversaba, ¿no? Ya de frente nomás cuando se encuentran. Claro, lo que a mí me interesa en este caso, por ejemplo, es que cuando esta relación, esta infidelidad por internet se da, ya no hay motivación para estar con tu mujer. Duermes tarde, pero hay alguna eres solución. Más frío, todo tiene solución. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Lo que tendría que ver, esa es una crisis en el matrimonio. ¿Tiene que comprarse un baby doll? Por eso, habría que ver cuál es el problema, ¿no? De repente, claro. El tiempo no le dedica a su pareja, de repente se ardó la comunicación, o de repente cuando quiere el hombre hacer sexo con la mujer, de repente ya no quiere. Habíamos que ver, hay muchas causas, ¿no? Y también puede ser por valores. Hay hombres que tienen sexo, tienen amor, tienen cariño, tienen plata, tienen todo con su mujer y aún así le sacan la vuelta. ¿Quieren más? No, ya eso ya es cuestión de valores, ya de formación. Yo no puedo hacer nada, ni, como la pareja que va a mi consultorio y me dice, doctor, mi esposo tiene todo. Tenemos relaciones todos los días, salimos a pasear, estamos contentos, felices, pero aún así me he enterado que mi esposo es infiel. ¿Por qué, doctor? ¿Tú qué puedes decir ahí? Cuestión de valores, personas que se han acostumbrado desde pequeños, de adolescentes, a tener relaciones poligámicas, de estar con varias, y es cuestión de valores. Entonces, que se divorcie, pues. Porque si va en contra de mis principios, no estoy de acuerdo, hay que cortar eso. ¿Qué dice el hombre? Pero dice la estadística. Que no, el hombre dice que el hombre hay seis mujeres. El hombre dice, yo amo a mi mujer, la quiero, pero eso no me quita la posibilidad de tener un encuentro sexual con otras por ahí, ¿no? Un choquifuga. Un choquifuga. Además, por cada hombre hay seis mujeres, doctor. Así es, pues, ¿no? Y de yapa, todavía tenemos yapa. Sí, puede que se cola. Pero yo leí, doctor, yo leí un artículo que decía que a veces esas relaciones mantienen al matrimonio. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, yo pienso que no es así, pues. Porque si un hombre está con una otra mujer, producto de un vacío existencial, producto de un problema de comunicación, producto de algo que está pasando en casa, hay que solucionar ese problema. ¿Me entiendes? Pero eso de que porque yo estoy con una tercera o con otra persona, voy a mantener la relación, entonces eso diría, pues, qué bien, entonces eso me salva como hombre. Yo puedo estar con la mujer que yo quiero y no pasa nada porque eso va a reforzar mi relación actual, ¿no? Y eso creo que no es así. Muy bien, estamos con el doctor Walter Dávila. Estamos conversando acerca de las relaciones de parejas. Bueno, doctor, una pareja que tiene un noviazgo, digamos, una amistad, después un noviazgo más prolongado, ¿tiene mayor opción de durar más años en el matrimonio? Claro, porque ha habido tiempo de conocerse. Han quemado etapas necesarias en una relación, que es la amistad, que es el enamorado, etapa de prueba, que es el noviazgo cuando conversa con sus padres, y después el matrimonio. Y una relación que ha durado en el tiempo es una relación donde ambos más se conocen y fruto de ese conocimiento pueden optar por estar más unidos y eso los hace más fuertes. Cuando surge lo contrario, cuando yo conozco una persona y me engancho en una semana, en un mes, y no he quemado etapas de enamoramiento, de noviazgo, de casamiento, y de frente me casé, supongamos, o me comprometí con ella o conviví con ella, entonces después vienen las consecuencias, que son las rupturas de pareja. El hecho de vivir con la familia, ¿eso también puede ser un motivo de rompimiento? Hay varios tipos de familias. Por ejemplo, hay familias que son nuclear, ¿no? Donde está solamente ella y con su pareja. Los dos. Y como si hay hijos, bacán, eso es bueno. Claro. Hay familias que son extensas, donde está mamá, papá, abuelo, tío, primo. Parece un hotel ya. Eso es lo que tú me estás comentando. Claro. Y eso no es bueno Porque en una relación deben tener su casa diferente a la casa de los padres, porque muchas mujeres quieren vivir con sus padres y ahí se generan malos conflictos. Pues si yo me caso y si yo tengo una pareja y si tengo hijos, con mayor razón tengo que hacer una nueva familia, y esa nueva familia tendría que buscar un nuevo departamento, una nueva casa, sin descuidar a mi familia y visitarlo de vez en cuando, ¿no? Y también hay familias monoparentales, ¿no?, donde solamente la mamá está con el hijo. Ajá. Pero a veces, siempre cuando uno vive con la familia, por ejemplo, a veces cuando un matrimonio es joven necesita un poco de apoyo porque los dos trabajan, quién cuida al bebito. Entonces no hay mejor remedio a veces que lo cuide la mamá de alguno de los dos, la suegra. No. La terrible y temible suegra. Si yo me comprometí con una persona y fruto de ese amor tengo un hijo, yo tengo que asumir mi responsabilidad, pues. Y esa responsabilidad no se lo puedo dar a mi padre ni a mi madre, porque es la mía. Así como yo he tenido la capacidad de amar a una persona, de tener relaciones sexuales, coitales con esa persona, y fruto de esa relación tener un hijo hermoso, es mi responsabilidad criarlos y educarlos, pero no tengo que dar la responsabilidad para que lo hagan mis padres, porque a ellos no les compete eso. Bueno, y es muy fácil hacerlo, pues, ¿no? Claro. Pero no es así. Y la mamá siempre va a estar dispuesta. Pero a veces, ya, bueno, me casé y no tengo dinero, pues, doctor. No tengo dinero y me tengo que quedar en la casa de mis padres. ¿Qué puedo hacer? Me quedo ahí, el papá está contento, la mamá también. Entonces, a veces eso también es motivo, porque como dicen los padres, el casado casa quiere, ¿no? Pero bueno, si no hay dinero, me quedo un tiempito en la casa de mis padres. Y a veces eso se vuelve también un problema. Claro, para muchos padres es muy cómodo, porque a veces los padres, sobre todo la mamá, no quiere pasar por el nido vacío. El nido vacío. El nido vacío significa cuando los hijos se van, vuelan con su pareja, porque acá en el Callao hay mucho nido vacío. Esa es parte de la vida. Pero hay mujeres que no... Paran volando. Pero hay mujeres que no quieren, hay madres que no quieren nido vacío. ¿Por qué? Porque saben que separarse de sus hijas le causa depresión, tristeza, vacío. Claro. Y buscan la manera como estar ahí. Como quédate acá en el segundo piso, te haces un cuartito, que hay espacio. O sea, no dejan volar. Claro que en el fondo ellas, por el temor de sentir la tristeza, sentir ese vacío que es doloroso, pero en realidad todo hombre, toda mujer tiene que volar, buscar su nido y regresar a la casa para visitar, porque los padres siempre están presentes en la mente de todas las personas. Ajá, pero cuando hay ese tema, cuando no hay otra cosa que vivir juntos, y se mete la mamá, de repente los esposos discuten y la mamá va, ¿y qué pasa? Claro, por eso no es bueno, pues, por eso no es bueno tener una familia extensa, porque tú peleas con tu pareja y... Entonces la mamá se mete o el papá se mete, tú peleas con los padres, al final te amistas con la esposa y cómo quedas tú con los padres de ella, ¿me entiendes? Es que es así, en toda relación siempre hay conflictos, en toda relación siempre hay discusiones, siempre hay desacuerdos, que es parte de la relación. Pero en esa relación no se deben meter los padres, pues. Pero evidentemente si yo soy padre y veo a mi hija que está peleando, por más que no me voy a meter. Claro. Por eso es bueno que la familia nuclear viva en su casa y no en la casa de los padres. Ajá. Bueno, estamos conversando el tema de relaciones de parejas. Ah, no se olviden que este jueves 5 de junio el doctor Walter Dávila estará dictando, pues, una conferencia magistral en el Jirón Independencia número 211 Breña, altura de la cuadra 5 de la avenida Brasil. Sí, sobre todo le voy a obsequiar un test para que ellos evalúen, tomen una prueba a su pareja y para que vean cómo es su pareja y cómo, en base a lo que estamos conociendo, cómo tratarlo y cómo tratarla. Porque a veces por desconocimiento no sabemos que estamos malogrando la relación. Entonces cuando yo conozco más a mi pareja y sé cuál es su personalidad y cuáles son sus emociones, sentimientos y su modo de pensar, y sé hacia dónde voy, entonces esa relación mejora. Hay mujeres y hombres que no conocen eso, porque en la relación también hay que prepararse para que sea más exitosa. Entonces hay técnicas, hay test, hay pruebas psicológicas para que ellos aprendan cómo poder tener una relación de manera armoniosa, exitosa, y para que esa relación dure toda una vida. Hay gente que no sabe que tiene que cuidar esos detalles, y cuidando esos detalles está cuidando su matrimonio, ¿es así? Claro, si los detalles nunca hay que perderlos. Es como la canción de Oscar de León, ¿no? Esos detalles, sacarla al cine, sacarla a pasear, que ya ahora no lo haces, ¿no? llevarla a pasear como antes, a comer. A veces eso se pierde, claro. Y también la relación se desgasta. Claro, y para eso es importante conocerla. Entonces, con este test, digamos, lo que uno se podría demorar buen tiempo conociendo a las parejas, a veces no lo conoces, se puede nunca conocerla en un, digamos, los claro aspectos más importantes. Tú dices, este es mi pareja, este es mi varón, esta es mi mujer. Tiene estas características, estas particularidades. Entonces, en base a eso, yo voy a trabajar. Porque la relación es un trabajo de toda una vida. Trabajar para construir, para que ambos vayan edificando esa relación y se vaya fortaleciendo, porque el amor debe durar toda la vida y es un proceso. Si tú dejas de regar, si tú dejas de florecer esa flor, como dice el amigo, si tú dejas de esa darle flor la paran detalle, regando. Viene otro jardinero, tremendo. Ajá. Viene otra persona y llega González y va a regar mejor. El que tú entras cuando el que entra cuando tú sales, dice, ¿no? Mira que en el colegio nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan relaciones de pareja, ¿no? Por eso que hay personas que fallan, pues. Nos enseñan matemáticas, lenguaje. Nos preparan para todo, pero no nos preparan para el amor. Deberían enseñar en los colegios. Claro, porque de esa manera salimos fortalecidos, claro, sí, y salimos con base para ver cómo yo claro, tengo una porque relación es exitosa. Importante conocer a la otra pareja, ¿no? A veces porque se enamoran a primera vista o qué sé yo, ya están templados y como dice, el amor es ciego. No, eso es pero químico, de repente ese no es amor. La pareja de repente tiene alguna enfermedad congénita. Pero no confundas, etcétera, el amor, etcétera, ¿no? No confundamos el amor con la química. El hecho que yo vea a una mujer hermosa, simpática para mí, y que yo me sienta atraído, no significa que yo la ame. Significa que yo hay algo en mi ser que me atrae. Esa atracción es pura química nada más. Ajá. Ahora, esa química se va a convertir en amor cuando venga el proceso de amistad, con mucho tiempo, enamoramiento, de noviazgo. Pero a primera vista no puedo decir amor. Todo es lujurioso, libidinoso, carnal, psicalíptico, lo que tú quieras, pero no es amor. El amor es un proceso que se da en el tiempo y hay que trabajar duro, tanto el hombre como la mujer, para que se desarrolle de manera eficaz. Muy bien, y sobre todo para que no haya tantos divorcios, pues, doctor, para que la gente viva, como dice, hasta que la muerte los separe. A eso apuntamos y a eso queremos llegar, que las relaciones claro que sean sí duraderas y no vengan pues el desgaste emocional, la inversión emocional, y al final la pareja se destruye. Porque quien sufre más son los hijos. Ah, sobre todo si hay hijos, con mucha mayor razón. Y son después los esos hijos cometen los mismos errores que los padres. Y ahí viene muchas lo que veces, se llama, ¿no?, el círculo, ¿no? El círculo vicioso. Claro, porque las experiencias también se graban en el subconsciente de los niños. Así es. Bueno, yo quiero agradecerle al doctor Walter Dávila por estar aquí con nosotros, ilustrándonos acerca de estos temas tan importantes, estas relaciones de parejas, relaciones humanas que todos debemos tener. Doctor, muchas gracias, y el día jueves 5 de junio estaremos ahí, pues, de 7 a 9 de la noche, en un horario bastante, bastante cómodo para las personas que estudian o trabajan y pueden estar asistiéndose. ¿En qué lugar nos encontramos? Va a ser en Girón Independencia, 211, altura cuadra 5 de la Brasil, espalda del Hospital del Niño. Más o menos está por a la espalda del Hospital del Niño, está entre Bolognesi, a 3 cuadras o 4 cuadras, al costado está Girón Independencia. Vayan a estas charlas, a estas conferencias, porque no se van a arrepentir. Es una conferencia vivencial. Y tienen que ir con su pareja, obviamente. Pueden ir con su pareja, pero si no la tienen, también pueden ir. ¿Solo pueden ir? Claro, porque esto o también con la trampa. Te prepara. con la trampa. No, mejor no. Te prepara para que tengas una relación a futuro exitosa. Y si tienes tu pareja, llévala. Que es un precio módico. Y sobre todo, de que le voy a enseñar, le voy a obsequiar pruebas para que ustedes manejen estas pruebas y puedan conocer mejor a su pareja. Claro que sí. Muy bien, doctor. Ahí mismo, en Girón Independencia 211, ahí se venden las entradas, altura 45 de Brasil. Ajá. ¿Y se puede decir el monto para que vayan con su...? Sí, claro. O sea, si va uno nada más, va a pagar 50 soles. Ajá. Si van... En pareja, como tendrían que ir, ¿no? Para poder... 5.000 soles. Mentira, 100 soles nada más. 100 soles para poder vivir toda una vida. Es una inversión. Es una inversión prácticamente. Que te va a durar toda la vida. Yo prefiero invertir 100 soles para que mi pareja y yo se conozcan, podamos desarrollarnos de manera más eficaz ¿Por qué sin sola me lo puedo gastar en cualquier vanidad de la vida? Ajá, así es. Muy bien, muchas gracias al doctor Walter Dávila por esta entrevista. Y estaremos ahí pues este jueves, ya falta poquísimo, el jueves 5 de junio de 7 a 9 de la noche en Girón Independencia número 211 Breña, altura cuadra 5 de la Avenida Brasil. Ah, hay gente que se casa pues y se separa y dice, no tengo suerte con los hombres, dice, no tengo suerte con las mujeres. Y lo que pasa es que no tiene el conocimiento adecuado de la otra persona. Eso para es. Poder desarrollar una buena relación, ¿no? Bien, tenemos una. Bueno, antes de irnos, nos dicen que ya acabó el programa. Quiero comentarles, amigos, que se ha lanzado ya una lista oficial, dice acá, de regidores que acompañarán a Omar Marcos por Chimpún Callao en Ventanilla. ¡Atención! ¿Ah? Esta lista se ha lanzado, pues, nos dicen, en el Facebook de la consejera regional, Gloria Lara. ¿Ah? La señorita Gloria Lara ya lo publicó en su Facebook. Y Gloria Lara es una consejera regional de Chimpún Callao. Y les leo yo. Esta es la lista oficial de regidores que acompañan a Omar Marcos por Chimpún Callao en Ventanilla. Regidores: Marco Antonio Mori Alvarado. Ah, Marco Mori, está el vicepresidente, que es actual vicepresidente del gobierno regional, está como primer regidor. Segundo. Ah, Marco Antonio Mori Alvarado. Ah, no, este es el. Perdón la confusión, porque como dice Mori, este es funcionario de la actual gestión municipal de Omar Marcos, encargado del área económica, me parece, de la municipalidad de Ventanilla, Marco Antonio Mori Alvarado. ¿Ah? Bueno, segundo regidor, Gloria Elizabeth Lara Ávila. ¿Ah? Gloria Lara es la segunda regidora. Tercera regidora, Angélica Rosario Ríos Ramírez, ¿ah? Aquella que era candidata, Angélica Ríos, ¿recuerdan? Que era candidata en Ventanilla. Ahora es tercera regidora de Omar Marcos. El cuarto, Roberto Jaime Gutiérrez Ancharraico. ¿Ah? Roberto Gutiérrez. El número 5, Olga de Jesús Ramírez Reategui. El número 6, Jorge Alberto Guanay Ecos. ¿Ah? El dueño pues, de Radio Satélite en Ventanilla, Jorge Alberto Guanay Ecos, es el 1, 2, 3, 4, 5, sexto regidor. El séptimo es Liborio Tafur Meléndez. El octavo, Aurora del Carmen Tagle de Acosta. El noveno, Domingo Lorenzo Mendoza Cossi. Después sigue Diego Jonathan Alcántara Cartagena, Gabriela del Pilar Pilela Ojeda y por último Jailo Michel Sangama Sangama. Ah, son 12 regidores que ha lanzado pues el movimiento Chimpún Callao a través de la cuenta de Facebook de la señorita Gloria Lara, actual consejera del gobierno regional de El Callao. Y también adicionalmente hay una lista de consejeros regionales por El Callao. María Soledad Canches Venegas. Miren ustedes, aquí está pues la alianza que ha hecho Canches con Chimpún Callao. Consejeros regionales por El Callao, María Soledad Canches Venegas, la hija de Rogelio Canches, actual congresista de la República. ¿No es consejera? Ah, Gloria Lara es funcionaria del gobierno y creo que es regidora. Es regidora de la Municipalidad del Callao. Ah, Gloria Lara, discúlpenme, es regidora y funcionaria. Regidora en la Municipalidad del Callao y funcionaria en el gobierno regional es la señorita Gloria Lara Ávila. Consejeros regionales, como repito, por El Callao, María Soledad Canches Venegas, la hija de Rogelio Canches. Por La Perla, Óscar Araujo Sánchez. En Bellavista, Arturo Ramos Cernaqué. En Carmen de la Legua, Kurwall Müller. ¿Ah? Miren ustedes, Carmen de la Legua, Kurwall Müller es candidato. Según esta lista publicada pues en la página web de Gloria Lara. En la punta, Rosela Aste Jordán. Y en ventanilla, César Gastón Pérez Barriga. Ah, César Pérez. El que era candidato por Keiko en ventanilla, César Pérez, resultó que dio a parar en el movimiento Chimpún Callao como consejero para el distrito de Ventanilla. Bueno, y bueno, esa es la lista que se ha publicado en el Facebook de la señorita Gloria Lara, que es regidora de la Municipalidad del Callao y funcionaria en el gobierno regional. Ella va con el número 2 en la lista de regidores de Omar Marcos. Bueno, amigos, nosotros nos tenemos que retirar y el día de mañana estaremos en otro programa, Dios mediante, Así es el Callao. Bueno, el día de mañana vamos a estar con la doctora Flor Guerrero Roldán. Ella es jefa de la oficina desconcentrada del control de la magistratura del Callao. El día de mañana estará con nosotros, pues, la doctora Flor Guerrero Roldán. Y tendremos muchas, muchas noticias más. Nos vamos. No se olviden de asistir a esta conferencia magistral del doctor Walter Dávila el día jueves 5 de junio. De 7 a 9 de la noche en el Jirón Independencia número 211 en Breña, a la altura de la cuadra 5 de la avenida Brasil. Bueno, nos vamos y deseándole pues que tengan ustedes muy buenos días. Cuidado que tú eres.